Bueno, Prolimpio está cumpliendo este año su año número 20 de trabajo y de especializarse en productos de limpieza para el hogar, la familia y las instituciones. Y hace cuestión de 4 años aproximadamente, iniciamos un proceso de expansión a través del modelo de franquicia. Y es de esta manera que estaríamos llegando a Ciudad de Durazno, una ciudad tan importante y tan relevante en el país, con un local, con una franquicia para estar cerca de nuestros clientes allí en ese lugar, ¿verdad? ¿Cuáles son las líneas de productos? Nosotros trabajamos básicamente cuatro familias de productos. La primera, productos de limpieza en general. Por supuesto que por mayor y menor, tanto para casas de familia como para comercios e instituciones. Después trabajamos una línea de productos para piscinas, para el mantenimiento del agua de las piscinas. Después trabajamos aromatización y perfumería, textil y para todo tipo de ambientes. Y por último, una completa línea de artículos de limpieza, lo que serían los utensilios de las marcas líderes del mercado, como escobas, paños, cepillos, insumos, papelería, todo lo necesario para acompañar el proceso de la limpieza. ¿Cuál es el diferencial de las familias de productos de Prolimpio con relación a competidores? Prolimpio, básicamente, lo que nosotros ofrecemos es una completa línea de productos de limpieza de primera calidad. Con calidades idénticas o en algunos casos mejores a las que se venden de las marcas líderes en cualquier góndola de supermercado, con una presentación técnica, con asesoramiento y buena calidad de atención, además del mix, digamos, que completa todo lo necesario para la tarea. Ese es básicamente el diferencial. Ignacio, para Durazno, ¿cuál va a ser el horario y los días en que va a estar abierto el local? Bueno, de lunes a viernes vamos a trabajar de 8:30 a 12:30, de 14:30 a 18:30 y los sábados de 8:30 a 12:30. Con motivo de la apertura prevista para el lunes 10 de enero, contame cuál es el horario previsto para la inauguración, para el simbólico corte de cinta y si hay alguna promoción para los duraznenses que acudan el primer día. Bien, vamos a estar abriendo en el horario habitual, vamos a estar recibiendo a todos los vecinos que se quieran acercar, allí los vamos a estar recibiendo con un pequeño obsequio que siempre acostumbramos a realizar y bueno, para que vean, paseen y si gustan se lleven algo para probar para cada casa, ¿no? ¿Verdad? Para cada hogar. En cuanto a promoción, En particular, tenemos para la apertura con la primera compra de cada cliente, le vamos a estar haciendo entrega de un obsequio en particular para la ocasión, ¿verdad? Ignacio Sánchez, ¿algo más que desees dejar como mensaje con motivo de este acontecimiento comercial o empresarial para nuestro medio? Bueno, que estamos muy contentos, muy felices de llegar a Durazno y que esperamos que sea de gusto y que nos reciban de buena gana, que estamos seguros que como ha sido a lo largo de las aperturas de los últimos locales, vamos a estar trabajando muy, pero muy a gusto allí en ese lugar. Ignacio Sánchez, de Prolimpio, gracias por tu tiempo para duraznodigital.uy. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden.